Globe 2041, matrix number APP-76-B, Josefina, Los Cruceños con Los Porfiados. Para sacarme una espina que traigo en el corazón, que me duele y me lastima, válgame Dios, Josefina. Josefina de mi vida, qué ganas traigo de verte. Quisiera ser resplandor para alumbrar esa frente, para poderte decir, Josefina, vente, vente. Traigo la llave de un trono que me regaló Cupido. Dices que no me conoce y en tus brazos me has tenido. Valía más haberme muerto y no haberte conocido. Traigo la llave de un trono unidas en un carrizo. Pareces perlita fina, por eso mi amor te quiso. Quien te manda a ser bonita para echarme un compromiso. Josefina, voy a ser.